todo el cuarteto donde está. Seremos lo que somos, pero vamos a poner todas las pilas para que ustedes se alegren y se diviertan, loco. ¡Hey! Cuando pasas por mi puerta, yo quiero robarte un beso y dejar que me hagas preso en tu dulce corazón. Detenido en tu cintura y esposado de locura, quiero entrar en la desaparición de tu tierna seducción. Y bajo emoción violenta quiero darte esa figura y no calmarte a robarte un beso, robarte un beso bajo la luna. Sí. Porque estando tú cerca yo me puedo tentar. No pases por mi casa, hacia otra vereda. Que puedo quedar preso por acoso sexual. Y arriba la palmita, un chiquito, a ver la palmita, vamos, alegría para todos. Lo que no vuelve las palmas. Sí, no, arriba, triste, vamos. Cuando pasas por mi puerta, yo quiero robarte un beso y dejar que me lleves preso en tu dulce corazón. Detenido en tu cintura y esposado de locura, quiero entrar en la desaparición de tu tierna seducción. Y bajo emoción violenta quiero verte esta figura y no calmarte a robarte un beso, robarte un beso bajo la luna. Sí. No pases por mi casa, ya no te veré. Porque estando tú cerca yo me puedo tentar. No pases por mi casa, ya no te veré. Yo puedo quedar preso por acoso sexual. Estando tú cerca yo me puedo tentar. No pases por mi casa, hacia otra vereda. Yo puedo quedar preso por acoso sexual. Te voy a robar un besito esta noche, corazón.